You may be wondering why women would want a breast augmentation or a breast lift. Well, there's a lot of different reasons. Maybe you've lost an extreme amount of weight. Maybe you were born with asymmetrical breasts. Maybe you lost volume during breastfeeding. Whatever your reason, choose board-certified plastic surgeon Dr. Troy Andreasen in Ontario. He's the breast expert. Lifts, revisions, and breast augmentations in a safe and caring environment. Make a free breast consultation appointment right now at inlandbreastandbody.com and see before and after photos on his Instagram at inlandbreastandbody1. Preguntas por qué la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate. Se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Alejandro Villalobos. Clásico número 17. Si alguna vez hemos pensado que los grandes artistas llegan a la cima y se vuelven insoportables y que son desagradecidos, pues no es el caso de Alanis Morissette. En 1998 ya era una artista muy reconocida, y después de un viaje a la India, pues hizo esta canción donde agradecía todo lo que le había pasado, todas las cosas que le habían llegado a su vida. Eso dice esta canción, que está en la casilla número 17 de Alanis Morissette. Thank you. How about getting off of these antibiotics?